Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos y amigas, es un placer, como todos los lunes, juntarnos a esta hora de la noche, exactamente a las 10 de la noche, para participar de la historia de la noche de los ojos negros. Como siempre, vamos a saludar a nuestro equipo que forma parte de este programa, que está haciendo sintonía a través de ustedes, y quisiéramos, como siempre lo hacemos, saludar a nuestro equipo. Hoy día tenemos en nuestros equipos como radio controlador a Fabián Ortega, que hace tiempo no lo veíamos. Fabián, muy bienvenidos esta noche muy particular, ya sabrán por qué. Desde luego está con nosotros, y como siempre, nuestro productor y director de La Noche de los Ojos Negros, Jaime Canales. Y vamos a subrayar el trabajo realizado hasta ahora por nuestro diseñador musical, que es quien permite darle este sentido especial a las imágenes que él se crea en su mente, por cierto, a la narrativa que hacemos cada noche de los lunes en La Noche de los Ojos Negros. Él es Jaime Lorrieta. De verdad, un gran abrazo a él, que está desde su casa controlando cómo aparece este programa en la noche de hoy. Y en las redes sociales, como siempre, nuestra compañera de trabajo Viviana Signorelli. El equipo formado de La Noche de los Ojos Negros le da a ustedes la bienvenida, estimados amigos y amigas. Le vamos a recordar el mail. El mail de Los Ojos Negros es ojosnegros@radioagricultura.cl. ojosnegros@radioagricultura.cl. Y nuestro Twitter es @ojosnegros921. El Twitter, recuerdo, es @ojosnegros921. Queremos recordarle que nuestro programa, para aquellos que por una u otra razón se lo pierden, lo repetimos en Radio Agricultura 92.1 FM los días viernes a las 24 horas, los domingos a las 12 y los domingos a las 24 horas. Hay una posibilidad, no es verdad, que ustedes nos escuchen por los podcasts, y este es el siguiente. Nuestro podcast es radioagricultura.cl, radioagricultura.cl. Estimados amigos, y existe hoy día un teléfono, que es el de siempre, por supuesto, pero hoy día tendrá un valor distinto, seguramente, porque los vamos a hacer participar de un compromiso que adquirimos con ustedes la semana pasada. Anoten el teléfono de Radio Agricultura para el programa La Noche de los Ojos Negros. Es el 2-392-3041. 2-392-3041. Aquellos que quieren hacernos un comentario, por supuesto. Este es el modo de hacerlo, a través de este teléfono. Dicho todo esto, quiero recordarles que hice una promesa con ustedes, ya que estamos haciendo un poco de cultura. Estamos en la previa, voy a hacer este entre paréntesis, estamos en la previa. Esto significa que estamos calentando el ambiente, porque hay muchos amigos que dicen a través de Twitter que están a punto de llegar a casa, que por favor lo esperen un poco, y es lo que estamos haciendo. Y por otro, entender que nuestros amigos, amigas, familias, hay niños también colgados en nuestra sintonía, están preparándose. ¿Qué significa? O hacemos una cena juntos, la familia, con el televisor prendido, no, con la radio encendida, o hacemos una puesta en escena que habitualmente significa un rico y cargado café, con algo, si es que usted quiere ponerle algo de alcohol, digo yo, poquito, para que tenga algún sabor, dependiendo esté ubicado, en el frío del norte o en el frío del sur. En Santiago la temperatura está más o menos agradable, así que quizás esté de más, pero si usted lo quiere hacer, bienvenido también. Y hay muchos que tienen el hábito, la costumbre de ir apagando las luces, prender velitas, generar un ambiente especial, porque creo que eso ayuda a la imaginación. Recordemos que tenemos enfermos en los hospitales, que tenemos guardias, que tenemos camioneros, que tenemos taxistas, que tenemos gente en todas las regiones, porque hay una enorme cantidad de emisoras que están acopladas, por decirlo así, a nuestras radioemisoras que son de agricultura, como la de San Fernando, como la de Temuco, Los Ángeles, Santiago, Valparaíso y La Serena, con todas estas emisoras, ¿verdad? Hay un centenar de pequeñas radios de todo Chile que se adhieren al programa y nos permiten decir con toda propiedad que estamos saliendo al aire en vivo y en directo cuando son las 22 horas con 11 minutos a todo el país, sí señor, a todo el país, y lo que es más, en muchas partes del mundo. Ya le diré que el orgullo que he tenido esta semana es saber que muchas personas que me han visto en alguna parte, en el banco, qué sé yo, en la calle, me han detenido para decir que están escuchando el programa, y eso más de algo nos está diciendo, porque es un simple programa de radio. Yo sé que ustedes son fanáticos, pero es un grupo y cada uno está trayendo más gente, lo que es bueno, pero estamos marcando presencia y nosotros no nos olvidamos de los amigos, y a estos amigos queremos decirle que estamos haciendo un poquito de cultura. Existe un teatro en Santiago que se llama Ladrón de Bicicletas, que en lo particular me une muchas cosas a él. Están dando dos obras de teatro. Una que se llama Sentimientos, ¿ya? Que está basada, que es una pseudocomedia, que está, entiendo, para el Teatro a Mil del próximo año. Está basada en toda la historia de esta chica que popularmente se llamó Buena Nati. La Buena Nati. Por lo tanto, es muy recomendable. Esta estará en cartelera hasta el 27 de este mes y es exhibida los viernes y sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 19:30. ¿Por qué tanto, muchachos? Porque si no les gusta este horario, tenemos otro horario para una obra de actores argentinos, que son muy buenos por lo demás, con actores chilenos que se han unido para dar vida a una obra que se llama Del Otro Lado, que es un colectivo artístico, ¿verdad?, cuyo autor es Natacha Ivanova, y tiene actores como Coque Santa Ana, argentino, Natacha Ivanova, Rodrigo Tagle. No, Coque Santa Ana es chileno, ¿eh? Rodrigo Tagle y Natacha Ivanova son argentinos, y esta obra se da en el mismo teatro, Ladrón de Bicicletas, los viernes y sábados a las 22:30, amigos. Bueno, el compromiso fue que, a propósito de todo esto, hacer cultura, la dirección del teatro ha dispuesto regalar cuatro entradas, o sea, dos entradas dobles para cada función. La función del viernes, la función del sábado y la función del domingo, en el caso de Sentimientos. Y para la obra argentino-chilena, los viernes y sábados que se exhibe, también dos entradas dobles. Esto significa, amigo, que si usted ganó, ¿verdad?, va a tener una entrada para dos personas. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí me apuro porque ustedes tienen que tomar nota. Si realmente quieren participar, o nos llaman al teléfono que les acabo de dar y dicen, yo quiero entradas para el ladrón de bicicleta o para el teatro. No estamos haciendo un concurso así nomás. Sabemos que nos han entendido. Entonces dice, yo quiero entradas. Y la persona que le va a contestar el teléfono le va a pedir su nombre y su número de teléfono y le va a dar un numerito. Le va a decir, usted tiene el número 11, o el 12, o el 20, o el 30, qué sé yo. Lo propio voy a hacer yo a través de Twitter. Me van a escribir, quiero entradas, y yo automáticamente le doy un número a esa persona. ¿De acuerdo? Pero pongan el nombre y el teléfono, por favor, para que podamos entregárselas. Eso es todo. Este premio, este regalo que le estamos haciendo, lo vamos a hacer en el segundo bloque. ¿Ya? En el segundo bloque. ¿Entendido, amigos? Así que los que quieran entradas gratis para Ladrón de Bicicletas, que está en Santiago, en Bellavista, pleno corazón de Bellavista, usted puede asistir gratis al teatro gracias a que está escuchando nuestro programa. Y, bueno, después le digo, pero le repito hoy día por si acaso, que aquellos que no sean premiados, con el solo hecho de decir en la ventanilla que está escuchando La Noche de los Ojos Negros, pueden entrar dos por el valor de uno. O sea, la cultura ahí frente a usted. Fabián me dice, mire usted, Fabián va a ser invitado, a lo mejor, ¿por qué no? Y si participa y llama por teléfono, está aquí al lado, pero tienes que llamar. Así es, Fabiana, lo siento, tienes que llamar. Bueno, amigos y amigas, les quiero decir que entramos en materia. Y entrar en materia, ya estarán el cafecito servido, nuestros amigos en casa, ya lo sé, están, todos nos están saludando, ya lo sé, están preparándose, han apagado las luces y han creado la atmósfera necesaria para darle vida a una noche más de La Noche de los Ojos Negros. Recuerdo que hay muchos amigos no videntes, ciegos, que están en nuestra sintonía y que agradecen esta posibilidad de crear imágenes, que es lo que ellos pueden hacer porque no pueden ver a través de estos relatos. Solo me cabe decirle que creo que en esta ocasión, si hay niños escuchando, porque hay varios que se encierran en sus piezas, yo preferiría que estuvieran con adultos, porque esta no es una historia cruenta. Sin embargo, es una historia que le va a dar mucho miedo. Créanme, es un poquito de terror. Esta noche va a ser de terror. No quiero adelantarles más, pero el comentario que tenemos es que creo que esta noche nos hacía falta una lluvia. Así que si en el sur está lloviendo, más mejor, como decía Leonel Sánchez, ¿no? Amigas y amigos, ya hay gente que nos está diciendo que quieren entradas. Pues bueno, nos vamos a ir inscribiendo para las entradas y le vamos a pedir a esas personas que nos den su nombre y su teléfono para decirle ese es el número, ¿ya? Y nos vamos a arreglar para darle la entrada a nuestros amigos, como es la promesa. Le decía que la historia de hoy es de miedo. Prepárense, la tenemos lista. Es una historia que no va a olvidar. Amigas y amigos, comienza, de hecho, cuando son las 22 horas con 18 minutos, la historia de hoy de La Noche de los Ojos Negros. Y comienza así, como comienzan todas las historias. Psicólogo Claudio Oñate sacó su título hace 2 años y de inmediato consiguió un empleo como seleccionador de personal en una importante empresa. El sueldo no es muy alto, pero lo suficiente como para que a corto plazo pueda independizarse. Como su trabajo es prácticamente en la mañana, aprovecha parte de la tarde en hacer un máster en psicología laboral. Claudio tiene una hermana menor quien recién ingresó a la universidad y es el motivo por el cual aún no abandona la casa para ir a vivir solo, ya que ayuda a su madre, quien enviudó hace más de 8 años. El esfuerzo que ella hizo para que sus dos hijos lograran convertirse en profesionales hace que este joven, quedándose en casa y ayudándola económicamente, en cierto modo aliviane la carga de esta mujer, quien realiza pequeños negocios desde su casa y además con la pensión que le dejó su marido haya podido solventar económicamente a su familia y cumplir su anhelo de ver volar a sus hijos con más y mejores herramientas para la vida. Era una noche de invierno. Él salió de la universidad oscureciendo y regresaba a casa con la certeza de que su madre le tendría preparado una rica cena como siempre lo hacía. Con esta imagen se bajó del Transantiago, que lo dejaba a una cuadra de su casa. La calle estaba sola, una llovizna había dejado las aceras mojadas y la tenue luz de los faroles le daba al ambiente un aire aún más gélido. Al entrar a su casa se enteró que Jimena, su hermana, aún no había llegado y ya se imaginaba volviendo al paradero para ir a buscarla. No te preocupes, un compañero la viene a dejar. Oye, ¿y de dónde tanta amabilidad de este compañero? Es Álvaro, creo que vive cerca, argumentó la señora Patricia. Fue en este preciso momento cuando se sintió abrir la puerta de calle y apareció en el comedor Jimena. Ella los saludó a ambos y luego fue a su dormitorio para dejar sus cosas. ¿Quién te vino a dejar?, preguntó la señora Patty. Ay, mamá, pero si le dije, Álvaro, respondió ella como lo más natural. ¿Y por qué no le hiciste pasar para conocerlo?, preguntó con cierto grado de ironía, Claudio. Le dije, pero no quiso porque tenía que estudiar, agregó ella. Hay que ser muy buen amigo para que te vengan a dejar a la casa, agregó su hermano con la clara intención de molestarla. ¿Y tú qué estás insinuando?, respondió ella. No sé, dijo él. Para mí que este huevito quiere sal. Ya, no la molestes. Más bien debieras estar agradecido que la haya acompañado, señaló su madre. Bueno, sí, tienes razón, o si no habría tenido que volver a cagarme de frío, dijo. Cuando la señora Patty tuvo a sus dos hijos comiendo en la mesa frente a frente, ella también se sentó haciendo la promesa de tener que conversar algo con ellos muy importante. No tardó en decirles que durante la tarde un funcionario del ministerio había llegado hasta la casa para comunicarle que había muerto su primo. ¿Qué primo?, preguntó Claudio. Pedro, un pariente que no veo hace más de 25 años, declaró la madre sin esbozar ningún sentimiento. Nunca nos hablaste de él, afirmó Jimena. Bueno, simplemente porque nunca tuve mucho contacto con él, aclaró la señora Patty. ¿Y cuándo murió?, preguntó Claudio. Murió hace como 6 meses, entiendo. ¿6 meses? ¿Y ahora te avisan?, dijo Jimena sorprendida. ¿Y por qué vino un funcionario del ministerio para decirte eso?, añadió Claudio. Bueno, dijo que yo era la única pariente viva y por tanto debía asumir sus bienes como herencia. dejó una herencia? No lo puedo creer. ¿Y tenía mucho dinero? No creo, dijo la señora Patty, sin alterarse. Él vivía al interior de Cauquenes y, según me explicó esta persona, dejó un pequeño fondo. Pero mamá, ¿te das cuenta lo que puede ser eso? ¿Un fondo en el campo?, recalcó Claudio entusiasmado. Además, a caballo regalado no se le miran los dientes, acotó Jimena con rostro muy sonriente. Pedro era gemelo. Su hermano Julián abandonó el país más o menos en la misma época en que yo lo dejé de ver. Y según cuentan las malas lenguas, nunca más volvió a Chile y seguramente también murió. Por eso me asignan sus bienes a mí, concluyó la señora Patty. ¿Pero qué te pasa, mamá? Que no te veo contenta. Esto no cayó del alto cielo. Sí, pero siento que no me une nada afectivo a él, y por tanto menos puedo hacer uso de sus cosas, dijo ella. Ay, mamá, si tú eres la única familiar viva, es porque es así nomás. ¿O quieres dejar que lo aprovechen otros que ni siquiera lo conocieron? La suerte es la suerte, nunca hay que darle la espalda, se entendió la joven. Estaba entusiasmada con todo lo que ese tío desconocido puede haberle dejado. ¿Y qué hay que hacer ahora?, preguntó Claudio. Bueno, respondió ella, ese es el problema. En forma urgente, debo ir al terreno y asumir la herencia. Y bien saben que tengo muchas cosas que hacer que me impiden ir a ese lugar por lo pronto. Bueno, y estoy en época de pruebas. Tampoco puedo, declaró Jimena con cierto lamento. Pero yo sí puedo, aclaró Claudia. Hubo un poco de silencio y la señora Patty continuó. Mira, en ese sobre está la dirección exacta y un pequeño mapa. Y también entiendo un inventario de lo que tiene Pedro en ese fundo, señaló su madre. Claudio pidió libre el viernes para tomarse el fin de semana. Avisó a la universidad que estaba ausente ese día. Preparó su mochila con víveres y bebidas para emprender en ese viaje una verdadera aventura. Desde luego sin saber que esta experiencia lo marcaría por el resto de sus días. El bus que lo condujo hasta Cauquenes lo dejó en la plaza del pueblo. De ahí se consiguió un taxi a cuyo conductor le mostró el mapa y en menos de 10 minutos de haber llegado ya estaba rumbo a la casa de su tío Pedro. El camino que lo conducía hasta ese fondo era de tierra y con bastantes curvas que hicieron del viaje algo tedioso y largo, más de lo que él esperaba. Mientras miraba el paisaje, comenzó a recordar lo que le contó su madre en relación a este pariente que tenía un hermano gemelo. Su nombre era Julián. Este último era casado con una bella mujer a la que amaba mucho. Y en forma inexplicable, según se supo, un día ellos pelearon y él tomó la decisión de dejar las tierras que administraba de su padre en la zona e irse del país, así, de la noche a la mañana. Después de su partida hubo muchas conjeturas y rumores en el campo, pero el tío Julián nunca más volvió para aclarar ese incidente. Beatriz, su esposa, lo esperó en vano, y al cabo de 2 años terminó casándose nada menos que con su hermano gemelo, con el tío Pedro. Para Claudio ese drama era una verdadera película. Por añadidura, hoy se entiende que ella, la tía Beatriz, también debe estar muerta. En esas conclusiones estaba cuando el taxista se detuvo después de más o menos unos 40 minutos de viaje frente a un portón típico de entrada de fundo. La casa patronal del tío Pedro se divisaba desde ahí muy lejana, y debido al pasto largo que había por el sendero que conducía hasta esa propiedad, el taxista solo pudo dejarlo allí en la entrada. Eran cerca de las 2 de la tarde recién. Luego que le canceló, le dijo que por favor regresara a buscarlo alrededor de las 21 horas. Con ese acuerdo vio alejarse el vehículo en ese solitario paraje. La tarde de invierno estaba nublada y unos gruesos goterones advertían que la lluvia no tardaría en llegar. Luego de 10 minutos de caminata, Claudio se enfrentó por fin a la casa patronal, que desde luego mostraba una evidente situación de abandono. Registró el lugar con una mirada rápida y vio que en su entorno había una camioneta vieja con los neumáticos desinflados y además un tractor seriamente deteriorado que seguramente estaba así sin uso antes que muriera el dueño. La lluvia se desató solo en segundos y obligó a Claudio a guarecerse bajo el típico corredor que tienen las casas coloniales. Este joven portaba una llave que no tardó en encontrar para abrir la puerta principal. La casa era inmensa, pero estaba añosa y en mal estado. Por cierto, polvorienta y muy desordenada. En la antesala existía un inmenso living, cuyo mueble acusaba en el paso inexorable del tiempo. Lo propio acontecía con el comedor. Una mesa para 10 comensales estaba situada justo debajo de una lámpara de lágrima que en su tiempo debe haber sido muy bella. Las sillas estaban con su tapiz gastado por el uso e incluso un par de ellos con el respaldo roto. Varios cuadros adornaban las paredes. Todos eran autorretratos. Claudio dedujo que en ellos estaba su tío e incluso en otro aparecía con la tía Beatriz. Se dio tiempo Claudio para recorrer cada espacio de la casa y aprovechó de sacarle fotos con su celular. Habían 4 dormitorios, el principal aún tenía la cama deshecha y la sábana blanca era en esos momentos gris con el polvo que se anidó durante meses. Los otros dormitorios solo tenían puesto el colchón, pero en cada ropero había ropa de cama cuidadosamente limpia y envuelta en bolsas plásticas para ser usada seguramente en forma inmediata por cualquier visitante eventual. Todos los utensilios que el inventario tenía inscrito estaban en orden, excepto que en él no aparecía una pieza que supuestamente era usada como bodega interior o despensa, supuso Claudio, y que estaba ahora cerrada por una gruesa cadena que abrazaba ambas puertas a través de 2 hoyos hechizos y que finalmente se cerraban con un viejo y mohoso candado. De esta habitación Claudio no encontró la llave y no quiso forzarla para no destruir las puertas. Por supuesto, le tomó fotos también a ella. La lluvia con carácter de diluvio por algunos minutos impidió que este joven recorriera por lo pronto las dependencias exteriores de esta vieja casa patronal. La humedad del ambiente se sentía claramente en su interior y, como se suponía, comprobó que en 2 de los 3 dormitorios de visitas las tejas estaban un tanto corridas y, por tanto, se llovían. Encontró rápidamente un lavatorio y un balde y los puso debajo de las goteras para que no mojaran el piso. Sin darse cuenta, Claudio gastó más de 3 horas en estos menesteres. Y recién ahí se dio cuenta que la lluvia había amainado. Cansado, hambriento y sediento por el trajín del día, Claudio limpió una silla y con un trapo sacó el polvo de la mesa del comedor para engullir parte de su colación y recuperar energías. Acto seguido llamó desde su celular al taxista para saber dónde venía en su afán de recogerlo y llevarlo desde luego de vuelta a Cauquenes, donde seguramente debía quedarse una noche en algún hotel de ese pueblo. El taxista lamentó decirle que su vehículo es bajo y por lo mismo le fue imposible acceder por esos terrenos barrosos y que solo si el tiempo cambiaba podría hacerlo al día siguiente. Pero en ningún caso durante esa tarde-noche, como estaba presupuestado. Ante tal información, Claudio debió resignarse a quedarse esa noche en la casa patronal que estaba completamente sola. De inmediato y aprovechando los últimos vestigios de luz natural, Claudio comenzó a buscar velas, ya que no había luz eléctrica, y limpió lo que más pudo el dormitorio de visita que había elegido para quedarse. Claudio, presumiendo que siempre en las aventuras existen imponderables, aprovechó de traer un libro de estudio que planteó leer al fragor de unas 10 velas que consiguió y que puso juntas sobre un plato en el velador. Luego que la lluvia desapareció, el silencio reinó en el lugar. Todo estaba perfecto, pero Claudio presumía que solo el profundo sueño que sentía le permitiría ignorar el frío que seguramente lo abordaría mientras durmiera. Leyó solo 5 páginas de su libro y los ojos comenzaron a pesarle. En ese dilema estaba cuando sintió ruidos afuera del dormitorio. Por supuesto, se preocupó pensando que habían entrado extraños al fondo. No tardó en deducir que era insólito que ahora llegaran ladrones cuando perfectamente lo pudieron hacer durante todos los meses que la casa estuvo sola. Se planteó luego la posibilidad de que los ruidos fueran de perros u otro animal, pero no recordó haber visto algunos vestigios de ellos en su entorno cuando llegó. Los ruidos los reconoció a los pocos minutos como pasos, y en esos términos entendió que debía levantarse para espantar a ese misterioso visitante nocturno. Cabe aclarar que la valentía de Claudio no es tal, sino más bien obedece a que en su condición de psicólogo nunca le da cabida a los fenómenos extraños o extraterrenales, ni nada que se le parezca. Él es lo más racional del mundo, y es la razón por la cual se quedó en la casa solo, sin temor alguno. Salió por el corredor y alumbró con su linterna el piso de madera viejo. Sus pasos crujían inevitablemente. De pronto pareció sentir que algo se desplazaba frente al dormitorio principal. Y de inmediato dirigió el haz de luz en esa dirección. Fue ahí cuando vio una figura humana que se desplazaba felinamente hacia el interior. ¿Quién anda ahí?, exclamó Claudio para inhibir al sujeto. Sin embargo, nadie respondió. Y fue entonces cuando Claudio asumió en rigor la propiedad y fue en busca de ese hombre, quien había entrado al dormitorio de su tío. Al estar en su interior lo registró con la linterna, pero no encontró a nadie. Alumbró incluso debajo de la cama, pero sin éxito. Cuando se encontró frente a esa suerte de despensa que existe en las inmediaciones del dormitorio principal y que estaba, como él lo había comprobado, con llaves, se percató que ahora, insólitamente, el candado estaba abierto. Entonces, se quedó en silencio y sin moverse por algunos minutos, y esperó que este sujeto, que lógicamente estaría en su interior, diera señales de vida para abordarlo. Pero como eso no aconteció, Claudio tomó la cadena, la unió en sus extremos y volvió a poner y cerrar el candado. Tenía la certeza de que no podría entonces ese hombre salir de allí sin meter bulla. Estaba conforme con su conducta de carácter policial, pero esa íntima satisfacción no duró mucho para él, ya que de pronto una mano fría se posó por la espalda en su hombro derecho. Todos escuchando la misma historia, uno leyéndola, lo otro escuchándola, pero es una historia a la cual le damos vida. ¿Creerán ustedes que Jaimito Canales está nervioso? Dice que tiene miedo y que duerme solo. Bien, Fabián se ofreció acompañarlo, pero no le parece lo más adecuado. Estamos elevando la historia, llegando a un punto muy especial, porque de esta historia, amigos, queda muchísimo más. Les dije que era una historia de mucho miedo y terror. Para allá vamos. Son varios los amigos que están en Twitter, que es mi misión, que quieren entradas para asistir este fin de semana a Ladrón de Bicicletas, los viernes, sábados y domingos. Para esto hay dos posibilidades: o nos llama al teléfono 2-392-3041... haciéndonos notar esta vehemencia de querer las entradas. Dije 2-392-3041, o a través de Twitter me dice: yo también quiero ir al Teatro Ladrón de Bicicleta. Basta eso para que nosotros vayamos haciendo esta lista, y en algún ratito del segundo espacio seguramente las vamos a entregar y les vamos a decir cómo deben hacerlo para hacer uso de ellas. Por favor, no se vayan, porque queda lo mejor. De la noche, 43 minutos. Mes de aniversario, mes de agricultura. 92.1 FM, 570 AM. Radio Agricultura presentan el minuto del buen lenguaje con el profesor Mario Banderas. La noticia nos informó que había fallecido a los 102 años de edad el más importante estratega militar de la Guerra de Vietnam. Por si le interesa, el nombre estratega es un sustantivo de género común, es decir, se puede decir el estratega y también se puede decir la estratega. Sin embargo, desde hace poco, las 22 academias de la lengua, incluida la española, consensuaron que la voz estratego en masculino es un sustantivo que corresponde emplearlo exclusivamente para referirse a un hombre versado en estrategia. De esta forma, es un sustantivo de que hablamos tiene el género que les corresponde según el sexo de la persona a que se refiere. El brillante estratego, la brillante estratega. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Visita los centros veterinarios de la Universidad Iberoamericana atendidos por profesionales del área, exalumnos y docentes de nuestra casa de estudios. Ofrecemos medicina preventiva, esterilización, medicina curativa, consultas, tratamientos. Visita nuestros centros en La Florida, Cerro Navia, La Pintana, San Joaquín, San Ramón, Puente Alto, Buin y Paine. Centros veterinarios Universidad Iberoamericana, medicina veterinaria al alcance de todos. Informaciones sobre direcciones y teléfonos en www.iberovet.cl. Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, acreditada por 3 años en docencia de pregrado y gestión institucional, desde diciembre 2010 hasta diciembre 2013. Estamos en la noche de los ojos negros, dando vida a una historia que desde temprano nosotros calculamos espeluznante, por decirlo menos. Estamos solos y sentimos exactamente lo que usted seguramente está sintiendo en casa. Les decíamos que pueden postular a las entradas que tenemos para el Teatro Ladrón de Bicicletas al teléfono 2-392-3041 y nos dicen yo quiero entradas y van a participar en un pequeño sorteo que haremos probablemente al terminar este segundo capítulo. Pero van a tener entradas los que están... van a participar, aquellos que nos están llamando. A través de Twitter, que nos están diciendo quiero entradas, suficiente para eso, lo estamos inscribiendo. O vía telefónica. Queremos mandar un saludo a los familiares de un colega nuestro, de un radiocontrolador, que ha fallecido en estos días y cuyo entierro ha sido en el día de hoy, cuyos funerales se han manifestado en el día de hoy, y nosotros, porque tenemos programa los días lunes, nos adherimos al trance emocional, por supuesto, que viven sus familias. Desde aquí, humildemente, a don Leo Freite. Leo Freite, quien fue radiocontrolador de la Radio San Cristóbal y, por supuesto, de esta emisora Radio Agricultura. De verdad, un saludo a sus familiares y les reitero una mano abrazadora para aquellos que probablemente la necesitan como en estos momentos. Bien, muchachos, muchachas, están esperando la segunda parte ansiosa. Voy a así a la rapidita, ¿verdad? Ir mandando saludos a algunos amigos que están en la sintonía. Está Jaime Sáez, gran colaborador y buen opinólogo de nuestro trabajo. Dice, estoy en trance con esta historia. No sé qué quiere decir, pero estoy en trance, ¿no? Nancy, me la sacaron del Twitter. Bueno, Nancy sabe de quién me refiero. Está Carlos Villanueva, también quiero entradas. Carlitos Villanueva, pues los vamos a inscribir de inmediato. Carlos Villanueva, inscrito para el par de entradas que podemos darle a quien quiera cultura un poquito, ¿verdad? Está Claudio Svinden, está Carolina Donoso, que también quiere entradas y ya está inscrita. Estamos, muchachos, ¿saben qué? Deteniendo un poco la emoción de la historia. Eso es verdad lo que estamos haciendo, porque yo sé que hay muchos de ustedes que están muy asustados. Y si hay niños, véanlo junto a sus padres. Es más, si quieren esta vez, vean, porque ustedes se imaginan esta historia y la ven, a pesar de que es solo audio. Está con nosotros Gabriela González. Saludos para todos ellos. Yo les estoy enviando a todos ellos saludos, dije. Y está la Kichu, está la Fanny escuchando atenta y tiene un saludo. Lo mejor del lunes, dice. Está Alejandro Rubio. Qué gran historia. Es una buena historia esta. Claro que sí, está Marcel Armijo. Recién me acordé que había historia, menos mal que tenía celular a mano, dice Carlos, de que eres una máquina. ¿Qué tipo de máquina? Buenísima historia. ¿Qué nos dice eso? Buenísima historia. Está Jorge Chamizo Gaete, Bárbara Ross. ¿Ah? Por fin los lunes de terror, simplemente los mejores. Yo leo esto porque estamos como unidos con los mismos propósitos. ¿Ah? Todos estamos aquí tomaditos de la mano figurativamente. Buenísima historia, decía Janet Frías. Ahí está, Alejandra Acevedo está con nosotros, ¿no? Hay grandes amigos. Está María de Los Ángeles, Evis, Amato Mesa, gran escuchador de nuestro programa, Paulina Barrera, Fernando X Edition, ¿no? Paulina Parra, quiero entradas. Paulina Parra, creo que estás inscrita. No, ahora. Paulina Parra, estás inscrita. Si tienes suerte, pues bueno, irás al ladrón de bicicletas. Carlos Villanueva también quiere entradas, ya le dije, se la estamos dando. Y vamos a saludar a nuestros amigos que nos quedan por lo pronto. Aguilio Moreno Herrera, desde Villa Alemana, escuchando la historia de hoy junto a mi hija Priscila y Paola, mi amor. Voy a decir lo que él dice, yo no diría esto, pero dice, estamos cagados de miedo juntitos. Será así. Bien, Jonathan Sepúlveda. Está más o menos terrorífico. Y si hay campo, es terror seguro, dice. Paz Fernanda. Carlito, así que con la historia, por favor, saluda a los figues. Mandados están. Elizabeth Carolina. Muy bueno todo. Estoy con las puntas en nervios. Estoy leyendo tal cual, ¿eh? Ya que se me ha pasado muchas veces y... Saludos a todos en la radio. Bien, pues, están saludados. ¿Qué más quiere que la salude? Elizabeth Carolina, muy bueno todo. Acabo de decirlo. Fanny, qué miedo la historia otra vez. No, estoy, está sola Fanny, dice, ¿eh? Si alguien la quiere acompañar, Pedro Gutiérrez. Alcancé a pillar la historia de oro. Estoy con los pelos de punta, dice Pedro Gutiérrez. Chisutka, Manile, saludos. Me encanta el programa. Alejandro Rubio, que empiece la segunda parte. Ya viene. Estamos con los vinilos de nuestro amigo El Orrieta, que los mueve y lo va poniendo la música. Claro. Y con unos papelitos hace sonido y con las manitos así. Como si fuera un caballo. No, lo hace fantástico. Bueno, Alejandro Rubio, ya lo dije. Ahí está Alejandro Rubio, saludo que me pide. Pero es tanta la gente que quiere que vamos a la segunda parte, que vamos a la segunda parte. Muchachas, quedamos en el momento exacto en que este hombre, que está tratando de saber qué está pasando en casa, porque es valiente, yo no lo haría, yo me hubiese ido de ese lugar, lo digo en serio, pero él se quedó en la casa, y está lloviendo, y hace frío, y es de noche, y se ha levantado, y está con el candado cerrándolo, y ¿sabes qué? Una mano se le posó en el hombro derecho. Y se dio vuelta, creo. Veamos lo que pasó. Muchachos, así sigue la historia de hoy. De que no podría entonces ese hombre salir de allí sin meter bulla. Estaba conforme con su conducta de carácter policial, pero esa íntima satisfacción no duró mucho para él, ya que de pronto una mano fría se posó por la espalda en su hombro derecho. Un grito que se debe haber escuchado en un kilómetro a la redonda. Como acto reflejo, sin embargo, volcó de inmediato su mirada hacia el supuesto agresor que estaba a sus espaldas e intentó alumbrarlo con la linterna. Pero allí no había nadie. Absolutamente nadie. Esta vez sí que Claudio sintió miedo. El haz de luz de la linterna dejó ver un cuadro pintado al óleo donde aparecía el tío Pedro vestido alegremente de guaso. Él estaba temblando. Una transpiración helada recorría su cuerpo. Y comenzó prácticamente a tiritar. Volvió más intranquilo a su dormitorio. Jamás había experimentado una cosa así. Él fue siempre un escéptico. Y ahora veía con denotado miedo que aquello era factible y que el protagonista de esta terrible aventura era el mismo. En el trayecto cogió un grueso palo que llevó hasta su pieza en caso que intentaran seguirlo o alguien tratara de entrar a su dormitorio. Por supuesto, cerró con llave la puerta. Y esta vez se tiró prácticamente a la cama, angustiado y muy temeroso. Apagó todas las velas que tenía sobre el plato y con una mano tomó el palo y la otra la linterna. Y así se durmió por unos instantes. Al cabo de un rato, un leve golpeteo en la puerta de su dormitorio lo despertó. Esta vez sí que se asustó. ¿Quién es? Por lo pronto nadie contestó del otro lado de la puerta. Sin embargo, al cabo de unos segundos, Claudio escuchó una voz. Por favor, ayúdeme, dijo esa persona con cierto lamento. Claudio encontró un tono sereno y hasta afectivo en la forma de hablar de ese individuo que le daba cierta confianza. Tanta como para acercarse y querer cerciorarse de sus propósitos. La puerta del dormitorio era de doble hoja y tenía además en la parte media unas tapas de madera. Eran como todas las que se usan en las zonas rurales, puertas que sirven además de ventanas. Se acercó sigilosamente y para no correr riesgos solo comenzó a abrir levemente y con mucha calma una de las tapas de madera, cuyo marco da origen a tres ventanas con vidrios. Su linterna estaba encendida, ya que había decidido también que apenas abriera esa tapa, alumbraría el rostro de ese individuo para que producto de ese pseudo encandilamiento, él se protegiera. Así lo tenía planeado. Entonces abrió lentamente esa hoja de madera y cuando ya estaba completamente de par en par, dirigió ese haz de luz en pleno rostro del visitante nocturno. Casi cayó de espanto al reconocer en él nada menos que a su propio tío Pedro, quien lo estaba mirando impávido tras los vidrios y con su rostro exageradamente pálido. Claudio volvió a lanzar un grito casi del alma, parecido en intensidad al anterior. La impresión que le produjo ver la imagen de su tío muerto allí lo hizo llegar casi sin explicación al lado contrario de la habitación. La cordura y el silencio dominó de nuevo el ambiente, sintió que los pasos de ese visitante del más allá se alejaban de la puerta. Pudo respirar con más tranquilidad. Aún así se quedó por un tiempo más, como atrapado en aquel rincón, pensando, reflexionando, buscándole una explicación racional a un acto que a todas luces tenía nada de aquello. Decidió con calma dirigirse a la cama, y fue ahí cuando inesperadamente sonó su celular. Claudio casi se desmaya con el impacto del sonido. Además, le costó encontrar el celular, ya que estaba en el fondo de su mochila. ¿Aló? ¿Quién es? Preguntó Claudio angustiado, pero al otro lado de la línea no hubo respuesta. Pero sí, una respiración contenida que se dejaba escuchar como una suerte de auxilio. Claudio cortó la llamada. Estaba tan nervioso que el celular se le cayó de sus manos en dos oportunidades. No sabía qué hacer. El hombre que lo vino a visitar desde el más allá le había quitado el sueño. Pero de igual forma, eso de las 4 de la mañana, Morfeo lo venció. Claudio despertó prácticamente vestido. La lluvia de la noche había espantado las nubes y el sol irradiaba a través de la ventana. Ese joven debió dejar varios minutos hasta darle información a su mente para saber dónde realmente se encontraba ese día. A pesar de ello, Claudio tenía miedo, pero ahora, envalentonado por el día, no tuvo reparos en buscar por sí mismo una explicación a lo que le estaba sucediendo. No podía irse de esta casa sin desentrañar ese increíble misterio que le estaba cambiando incluso su manera de pensar. Fue hasta la habitación de su tío. Abrió las ventanas y no encontró rastro de ningún extraño. No habían huellas en el piso, solo las de él. Sin pensarlo demasiado, se dirigió con un palo en mano a la pieza con llave que tenía su tío, donde él había dejado encerrado a ese intruso nocturno. Al llegar frente a la puerta, no dejó de impactarse. El candado nuevamente estaba abierto. Claudio volvió a sentir miedo. Solo su necesidad de cerrar este círculo macabro lo mantuvo atento y en pie. Empujó una de las dos puertas de este lugar húmedo y oscuro y escudriñó en su entorno. Debía hacer uso de su linterna, la que cargaba adecuadamente colgando de su cinturón, y se sumergió en las profundidades de ese misterio. Aquel lugar era, en realidad, un sótano. Alumbró hacia su interior y encontró rápidamente la escalera por la cual bajó sigilosamente mientras alumbraba el entorno. Este sótano, en forma evidente, estaba ocupado como una bodega. Registró ocularmente el lugar, pero no vio nada. Nada que pudiera llamarle la atención. Ni siquiera huellas de alguien que podría haber estado entre los bultos. Había dimensionado sus próximos pasos cuando la puerta de arriba del sótano se cerró estrepitosamente. Estoy al borde del infarto, dice Marta Olivares. Elizabeth Carolina agrega, a mí me pasó lo mismo con mi abuela, que en paz descanse. Se me apareció a los pies de mi cama. Ella solo me miraba. Me dio miedo. Tenía en ese momento 12 años. Estoy muerto de miedo, dicen otros. Descansemos un rato, muchachos. No se vayan. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería, ferretería. Shell, Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2013. Recarga tu prepago en entel.cl y gana. Cerveza Tecate, sabor con carácter, una Tecate por ti. El viernes a las 20 horas en el Estadio de la Florida se iniciará una nueva fecha, la undécima del Campeonato de Apertura. Audax Italiano recibiendo a Ñublense. El día sábado, 12:30 en Santa Laura, Unión Española Palestino. A las 5 en el CAP, la Udeconce O'Higgins. A las 19:30 en San Carlos, la Católica Wanderers. A las 22 en el Tierra de Campeones, Iquique Universidad de Chile. El día domingo, el resto de la fecha, Antofagasta recibiendo a Rangers a partir de las 4. Mismo horario en El Salvador, Cobresal Huachipato. Siempre a las 16 en Quillota, Calera, Everton. Y cerrarán 18:30, Estadio Monumental, Colo Colo y Cobreloa. Ya, con estos listones completamos su pedido, señor. ¿Necesita algo más? Oiga, pero ¿cuándo me lo pueden despachar? Mañana temprano, está en su obra. ¿Pero mañana, mañana? Señor, usted está en Chilemat. Si le digo que mañana, es mañana. ¿Pero usted está seguro, seguro? Sí, tranquilo, tranquilo. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y entregue sus materiales cuando lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería, ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería, ferretería. Buenos días, bienvenido a Shell. ¿Cuánto cargamos? ¡Vamos, con más ganas! Recuerda que la persona que estás atendiendo es lo más importante. ¡Vamos, vamos! En Shell, el servicio es lo primero. Por eso estamos felices de haber obtenido el primer lugar sector estación de servicio Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2013. Distinción que nos entrega la institución Pro Calidad en alianza con Revista Capital y que nos llena de orgullo y motivación para seguir entregando un servicio de calidad a todos nuestros clientes. Mozo, 2 Tecate, por favor. ¿Tecate? ¿Y por qué Tecate? Porque eres mi mejor amigo. Porque has estado en todas conmigo, nunca arrugaste. Y porque me gusta la cerveza con carácter, una Tecate por ti. Porque es la mejor cerveza del mundo y es mexicana. Porque es más rica, con más cuerpo, más refrescante. Tecate por ti. Hola. Hola. ¿Qué onda, Miguel? Estás tan pálido como el protagonista de Posesión cuando descubre que está muerto. Pero Andrés, todavía no había visto esa película. Oh, metí la pata. Como el protagonista de Fútbol Total cuando mete un autogol en el último minuto. Pero ya, pues esa película tampoco la había visto. Mejor ve los Juegos del Hambre en Llamas antes que todos tus amigos y en la mejor ubicación del mundo. Recarga durante septiembre y octubre en entel.cl y participa en el sorteo de un viaje a Hollywood para dos personas a la Van Premier de los Juegos del Hambre en Llamas, acumulando desde 15 mil pesos en recargas. Más información y bases de la promoción en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Hola, soy Carlos Pinto. Este lunes y todos los lunes a las 10, la noche de los ojos negros, por Agricultura. Todo lo que quieras, con los nuevos lentes multifocales Vectra Driver, con tecnología digital alemana Freeform. Vectra Driver, multifocales de última generación, con diseño especial para quienes requieren mayor campo visual en la visión lejana, ideal para conducir, para hacer deporte y actividades al aire libre. Disfruta la comodidad de los lentes multifocales Vectra Driver, exclusivos de Ópticas Chile. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. Once de la noche, 9 minutos. Estamos llegando a la parte final de esta historia. Nos queda un largo trecho, estimado director Jaime. Nos queda un largo trecho todavía que recorrer. Creo que una parte importante. Ah, caramba, nos queda harto, muchachos, de historia. Es el último tramo, pero quizás el más largo. Quiero decir que están en la sintonía mucha gente, quizás más que nunca hoy, y desde luego yo leyendo algunos Twitter como Carolina Donoso. No sé qué me da más susto, dijo el relato o el grito de horror. Infartante, amo este momento, dice. Qué extraño, ¿verdad? Como la gente va a amar un momento si le está pasando mal, pero bueno. Está Alejandro Oliva. Yo no me habría metido ni cagando a esa casa, dice Alejandro Oliva. Jonathan Sepúlveda. Ya, pare por favor, Carlito, que me da miedo hasta abrir la puerta, dice. Pucha, qué buena la historia, voy a empezar a pedir. Me cambiaron, a ver, quiero empezar a pedir compañía los lunes. Lógico, este programa es para hacer amistades. No se puede escuchar solo, siempre con alguien tomado la mano, ojalá. Se van a acordar de mí. Marcela Almijo, el lunes es fome, pero con nuestro equipo, dice, es fantástico. Saludo a Valesca. Valesca, saludos para ti. Alejandro, que no se termine la historia. Queda mucho, lo aseguro que queda mucho, muchachos. Estoy escuchando con la luz apagada y tengo mucho miedo, dice Vera Valenzuela, una chica hermosa que se ve en la fotografía acá. Marcelo Bastián, hace tiempo no sentía tanto miedo. Esto me atrapa en mi alcoba, dice. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, será, pues, digo yo. Amato Mesa, dije que es gran compañero, escuchador. Qué buena la historia, dice. Rodrigo Córdoba dice: yo escuché la historia anterior, la del lunes pasado, ahí en el cerro de Chimbarongo, solo. Menos mal que no fue esta, porque habría terminado llorando. Capaz, pues, ¿eh? Nancy, que muy buena moza según la foto también, dice: me tienes mal, dice, estoy segura que terminaré durmiendo con mi hermana. Hay otra opción, ¿eh? Igual que anoche. Ah, las cosas de terror me tienen mal. Jaja. Paulina, tengo los pelos de punta. Qué buena historia. Se lo anticipé, muchachos, Dios mío. Viene un desenlace que es increíble, se los aseguro. Bueno, les recuerdo, ¿verdad, amigos? Les quiero recordar que tenemos muchos inscritos para las entradas y hemos decidido todas que termine la historia. Se quedan dos minutitos, que rapidito hacemos sorteo y estamos. ¿Quieren llamar por teléfono? Digan, quiero entradas, y queda inscrito automáticamente. 2392-3041. Llame al 2392-3041. O si no, en el Twitter, como muchos amigos ya nos han hecho saber, quiero entradas, pues están inscritos todos. De eso estén por seguro. Bien. Prepárense. Creo que algunos se levantaron a preparar, echar más café, a echar un matecito nuevo, ¿verdad? Y las velas encendidas se mantienen, nos dicen algunos, y a luz apagada muchos. Es que es fantástico. Si vamos a pasar miedo, hagámoslo total. Bien, muchachos, muchachas, amigos, amigos, familias, niños, que espero que estén con sus padres, prepárense que viene la parte final de la historia de hoy. Pongan mucha atención, porque esto es solo para ustedes. Había mencionado sus próximos pasos cuando la puerta de arriba del sótano se cerró estrepitosamente. miedo y el terror hicieron presa de Claudio, que no sabía subir o quedarse. Entendía que tenía una íntima misión y se hizo valentía para seguir indagando. Un cuadro pintado al óleo sobre el suelo, donde aparecía el tío Pedro, le pareció como puesto con la mano en ese lugar. Lo alumbró con su linterna, luego lo tomó con la otra mano y lo giró para ver el reverso. Fue ahí cuando algo no le hizo sentido. Despolvó un poco la tela y leyó con más claridad un texto escrito con tinta roja que decía: Julián, diciembre 1968. Fue ahí cuando este joven comprendió que ese retrato no pertenecía a su tío Pedro, sino a su tío Julián. ¿Y qué hacía allí ese cuadro, puesto en el suelo, frente a él, como para que lo viera? En consecuencia, que según la fotografía que él mismo había tomado con su celular la tarde anterior, ese cuadro estaba colgado en el comedor. Claudio tragó saliva, alumbró el suelo, el que insólitamente tenía cemento en el piso, seguramente hecho por un aprendiz ya que era sumamente imperfecto. Lo tactó con sus dedos y al verlo tan quebradizo, captó que en determinadas zonas este estaba un poco hueco, sin espesor ni resistencia. Entonces decidió salir del sótano para buscar alrededor de la casa alguna herramienta con la que pudiera herir ese piso. En una bodega exterior encontró un chuzo y una pala, y sin pensarlo dos veces, quiso llevar adelante, a pesar de todo, su objetivo. El cielo esta vez se había nublado, como ayer. Pasó con las herramientas frente al comedor y tuvo la precaución de mirar de nuevo el muro donde la tarde de ayer había captado el cuadro puesto en un muro. Por supuesto, solo tenía ahora la marca que dejó su ausencia notoriamente visible. Claudio por primera vez estaba sumido en una ola de hechos increíbles en toda la expresión de la palabra. Y si bien lo consumía el terror por lo que pensaba hacer y descubrir, no echó pie atrás y se introdujo nuevamente en el sótano para llevar a cabo lo que entendía como una misión de carácter personal. Bajó la escalera y encendió todas las velas que encontró y las puso alrededor del sótano. Luego tomó el chuzo y comenzó a romper ese cemento. Como pensaba, era eventualmente una cáscara. Estaba hecho rápida para tapar algo que él ignoraba, pero que seguro desentrañaría para su tranquilidad la lógica de todos los acontecimientos que le sucedieron en esta casa y que lo tenían, sinceramente, al borde de una locura temporal. Le bastaron pocos minutos para encontrar tierra húmeda y blanda, la que sacaba con pala cada cierto rato. De pronto, el chuzo tocó algo levemente duro. Con la pala de nuevo, y se trataba de madera apolillada. Con el paso del tiempo y la humedad del lugar, mientras continuaba su labor obstinado con su trabajo, la puerta del sótano volvió a cerrarse con un insólito portazo. Claudio estudio esta vez pudo atribuirlo a una corriente de aire, ya que dejó la puerta principal de la casa abierta. Sin embargo, estaba tan atento a lo que estaba sacando de la tierra que no quiso cuestionarse nada. Continuó con su cometido y despejó una amplia zona del hoyo con la pala, que dejaba notar una estructura de madera que no representaba oposición a la fuerza emanada con su pala. Estaba transpirando de esfuerzo y de miedo. Había un silencio sepulcral en el ambiente. Estaba solo con su cuerpo, con su mente y con su intuición. Se sabía nervioso, pero a la vez comprendía que estaba cerca de su objetivo. Se tomó un pequeño aire para dimensionar el escenario que vendría luego de encontrar su hallazgo, el cual desconocía literalmente. Incluso pensó que podría tratarse de algún tesoro escondido. Posó sus codos sobre el mango de la pala y determinó en silencio si parar o continuar. Estaba lucubrando sobre eso cuando el celular volvió a sonar a todo volumen. Claudio creyó desvanecer por el impacto del ruido. Lo aceleró en demasía y quiso incluso huir del lugar. Pero como pudo, contestó. Era el conductor del taxi que estaba dispuesto en ir a buscarlo, ya que según él, el camino desde Cauquenes hacia el fondo estaba apto para ello. Con la voz entrecortada, Claudio le respondió que en una hora más lo esperaba y cortó. El corazón de este joven estaba a mil. Pensó por un momento que era prudente dejar todo hasta aquí y volver pronto con más gente o amigos para que le ayudaran. Dejó la pala a un costado e intentó salir cuerdamente del lugar. Fue en ese instante que el cuadro de su tío Julián, que había sido puesto en un rincón sobre unas cajas, se cayó en forma inesperada e insólita al suelo. Prácticamente cayó frente a él, como impidiendo que él saliera del sótano. Claudio se detuvo por unos segundos, levantó el cuadro, lo volvió a mirar y luego lo dejó a un costado. Después de esa reflexión, buscó nuevamente la pala y continuó con su cometido. Esta vez surgió en el corazón de esa suerte de cofre de madera enmohecida y dejó en evidencia su contenido. De inmediato Claudio tomó su linterna y apuntó su haz de luz al interior de esa caja oscura. Allí había una sorpresa para él y para su familia. Lo que había en su interior en realidad era una sorpresa, pero una sorpresa espantosa para él. Allí, al interior de esa caja, había un esqueleto intacto, que incluso pareció hacer un leve movimiento cuando él posó la luz de su linterna en su cráneo. Ahora sí que se asustó Claudio, tanto que tiró la pala al suelo, abandonó todo y rápidamente buscó la salida del sótano en forma desaforada. Solo quería huir de esa casa y de ese preciso lugar. Pero aún quedaba drama. La puerta del sótano no quiso abrir. Cerrada. Él la empujó y la empujó sin éxito y comprobó que lamentablemente la cadena no cedía, ya que alguien, y así lo comprobó al mirar levemente por la puntica, cuando las dos hojas se extendían al empujarla, la había puesto nuevamente el candado. Claudio gritó una y otra vez más pidiendo auxilio. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! Pero por supuesto nadie salió a socorrerlo. El terror lo invadió y de puro miedo y susto este joven se desmayó ahí mismo, frente a la puerta. Despertó minutos después, cuando la bocina del auto del taxista reclamaba su presencia. De pronto sintió que el conductor lo llamó repetidas veces. Él, desde el sótano, acusaba recibo y también pronunciaba su nombre, pero parecía no escuchar. Claudio comenzó a golpear la puerta con sus puños para que ese taxista lo escuchara, pero todo era en vano. Después de un largo rato sin noticias de su cliente, el taxista hizo el intento de encender el motor para marcharse a Cauquenes, en la certeza de que Claudio había tomado otra decisión y también posiblemente otro rumbo. Fue ahí cuando este hombre creyó sentir un ruido fuerte en el interior de la casa. De inmediato fue a comprobar qué había sucedido y para ello tuvo que acceder al interior de la casa, donde, por cierto, la puerta principal, Claudio la había dejado abierta. El taxista entró a la casa y accedió al comedor desde donde provino el ruido. Claramente había acontecido un incidente mayúsculo. La lámpara de lágrimas que estaba sobre el centro de la mesa se había caído sobre ella, creando una impresión parecida a la que acontece después de un terremoto. El taxista, luego de comprobar aquello, no entendió mucho y solo atinó a regresar a su vehículo. Pero fue ahí cuando los últimos hálitos de fuerza interior lo aplicó Claudio para nuevamente pedir auxilio. ¡Auxilio! ¡Auxilio!, decía. El taxista, quien ya iba rumbo a la puerta de salida, se detuvo justo allí para saber si había escuchado algo. Y claro, era la voz débil de Claudio, que sonó por última vez. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor! El taxista ahora sí que escuchó esa voz y acudió a su origen. La puerta del sótano estaba cerrada y parado frente a ella no sabía qué hacer. Claudio le dijo desde su interior que le abriera de inmediato. El taxista comenzó a empujarla y como esta no cedía, fue al auto para sacar la llave y regresó con ella para hacer palanca en la cadena y literalmente destruir el candado. Después de muchos intentos, este se rompió y dejó ver el rostro demacrado de su cliente, quien en su interior ya no tenía ni siquiera fuerzas para explicar tan prontamente el drama que estaba viviendo. Para fortuna de Claudio, el taxista era un tanto corpulento. Este lo cargó sobre su hombro y lo echó a su vehículo como si fuera un saco de papas. y ya que si de algo tenía certeza, era de que ese joven requería pronto asistencia médica. El taxi se alejó de esa casa solitaria dejando la noche atrás y llegó raudamente a Cauquenes en media hora. El conductor lo llevó hasta un centro hospitalario donde fue internado de urgencia por un estrés agudo. Al día siguiente llegaron a verlo a ese lugar su madre y su hermana. Y Claudio, ya más repuesto, les contó lo sucedido en aquella casa, que de ahora en adelante era la herencia que ellos recibían de sus tíos. La policía más tarde tomó cartas en el asunto y ese esqueleto fue enviado a Santiago para las pericias correspondientes. Claudio, ya en Santiago, se enteró junto a los suyos de los resultados. Se había comprobado que ese cuerpo era de Julián, el hermano gemelo de Pedro, y que su data de muerte era de a lo menos 30 años, según el estudio realizado por el Servicio Médico Legal y un conjunto de especialistas de investigaciones. El tío Julián habría muerto de un escopetazo en pleno corazón y luego enterrado en el sótano por su propio hermano. En realidad, estos son los datos duros, y los blandos, por decirlo de algún modo, aquellos que no tienen posibilidad de ser comprobados, dicen que Julián le habría pedido a su manera a Claudio que lo rescatara para dilucidar este atroz crimen cometido en su contra por su hermano, quien habría estado enamorado de su esposa Beatriz, razón por la cual planeó todo esto para cumplir con este macabro deseo. Los restos de Julián, este hermano gemelo, fueron enterrados en el cementerio de Cauquenes, y a su pesar seguramente quedaron junto al de su hermano Pedro. Y si bien esa sería una incomodidad en el terreno paranormal, en lo meramente humano es una mera coincidencia. Sin embargo, las ironías de la vida dicen que los gemelos nacieron juntos y ahora juntos comparten caprichosamente la misma tumba. Hay coincidencia, amigos, es una buena historia, lo advertí al principio. Uno sabe cuando tiene entre manos algo que va a provocar lo que ha provocado esta historia. Hay muchos que la han catalogado como una superación de parte nuestra, ¿no? La verdad es que nosotros somos simples hacedores. Excelente historia, dicen algunos, que nos hemos superado, dicen otros. ¿Qué final más impactante y fuerte? Notable historia, felicidades. Súper buena la historia de miedo e intriga. Y muy buen final. Bueno, muchachos, yo creo que toda esta sintonía que estamos teniendo, esta química que se ha creado entre los que hacemos el programa La Noche de los Ojos Negros y quienes escuchan el mismo, nos han invitado, por decirlo de algún modo, a dar lo máximo de nosotros. qué final bueno. Soy de Chimba, dice Chimbarongo, ciertamente. Daniela Correa, quien insiste que quiere ir al teatro y está inscrita. Bueno, muchachos, para lo que es relacionado exactamente con la historia, desde la distancia, aquí en los estudios de la 92.1 FM Radio Agricultura, cuando son las 11 horas con 34 minutos, las 23, mejor dicho, con 34 minutos, estamos agradeciéndole que hayan sido parte de nuestra sintonía. Hay muchos que dicen, pero por favor, y a los viejos, ¿cuándo nos saludan? Giovanni Roth, viejos, dice, viejos estandarte de compañeros que nos escuchan a menudo. Giovanni Roth, saludado. Priscila Moreno, Vera Valenzuela, Marcela Armijo nuevamente. En fin, son tantos muchachos que demoraría mucho. A ver, sigan en sintonía porque vamos a los que quieren las entradas, ¿sí? Hemos hecho una oferta, hemos hecho una promesa que queremos cumplir cabalmente. Son cientos los que han llamado, son muchos los que se han inscrito. Vamos a tirar nuestra pequeña tómbola que tenemos aquí y deducir cuáles son los ganadores para, primero, las dos entradas para la obra Sentimientos, ¿ya? Para la obra Sentimientos. Son, estamos anotando, Sentimiento para el viernes. Viernes. Este viernes, ¿qué viernes es, Jaime Canales? ¿Qué viernes sería este viernes? Y el sábado. Y el domingo. Ok. Tenemos 4, 4, 4, que son 2 de 2. Bien. 2 de 2. Bien, vamos a repartir entonces entre los que están inscritos las entradas que les hemos ofrecido. A ver si nos queda tiempo, vamos a saludar a los amigos que quedaron pendientes, ¿no? Bien, estamos moviendo nuestra pequeña tombolita que hemos inventado. Vamos a elegir un número y el número ya lo tenemos en nuestro poder y obedece a Marta Olivares. Marta Olivares, debes mandarnos de alguna manera tu teléfono, ¿sí? Para que nosotros podamos comprobar no solo tu nombre y tu teléfono cuando tú te acerques al teatro. Eres entonces Marta Olivares, estoy anotando, Marta Olivares. Las primeras dos entradas para el día viernes, esto es a las 22 horas. Marta Olivares, invitada a Ladrón de Bicicletas el viernes a las 22 horas. Tienes entonces una entrada doble. Nos queda otra. Nos vamos inmediatamente. Sería el 28, Juan Acuña. Estimado amigo Juan Acuña, estás invitado el próximo viernes, Juan Acuña, a las 22 horas al Teatro Ladrón de Bicicleta con 2 entradas más. Bien, vamos a sortear ahora las entradas correspondientes al día sábado. El día sábado. Día sábado, ¿cuánto es? No me han dicho, ¿no? Vamos a averiguar qué es para ser más exacto. El día sábado. Estamos revolviendo la tómbola de nuevo y vamos a sacar otro número para otro ganador que va a tener 2 entradas para el día sábado a ver la obra Sentimiento. Hay muchas, así que no nos abandonen rápido, de verdad. Y luego seguimos comentando porque siguen los títeres comunicándose con nosotros. Nada, no. ¿Qué me estás haciendo, Fabián? Está preocupado. Lo dejamos solo en el estudio y tiene miedo, dice. Si quiere venir para acá, al locutorio. Ya vamos. Entonces, tenemos... Viernes 18. Sí. A ver, muchachos, tenemos el próximo ganador, que sería Viviana Villa. ¿Puede ser este nombre? ¿Lo anotó usted, señor Canales? Viviana Villa. Viviana Villa. Viviana Villa. ¿Sí? Viviana Villa. Cuanto antes nos mandas por, de alguna manera, tu teléfono, pero ya bastaría. Ah, lo tenemos. Perdón, Viviana, lo tenemos. Está tu teléfono y estás con 2 entradas para el próximo sábado a las 22 horas a entrar gratis al Ladrón de Bicicletas, tú y un acompañante, a las 22 horas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a sacar la otra entrada mientras revolvemos la tómbola. La próxima entrada es también para el próximo sábado. ¿Cómo es el sábado, me has dicho, Jaime? Bien. La próxima entrada es... el sábado 19. El sábado 19, sí, eso es, sábado 19 de octubre, es para el señor Juan Ortiz Gómez. Qué suerte, Juan Ortiz Gómez tiene dos entradas. Estamos anotando tu nombre aquí, Juan Ortiz Gómez. Dos entradas. Para el sábado, en este caso, Juan Ortiz, a las 22 horas, para ver la obra Sentimiento, que es muy divertida, porque es la historia de... está inspirada en la buena Nati. Eso es, ¿no? Bien, muchachos. Y nos quedan dos pares de entradas. Estamos revolviendo. Esto es para el domingo. Tú quieres una, ¿verdad, Fabián? Pero tienes que postular. Te anotaste, no estás inscrito. Esperamos que tengas suerte. Esto se mueve, muchachos. Y vamos. Sí. ¿Tú esta letra no te la entiendo mucho. ¿Susana será? Sí. Susana... Quilodrán. Quilodrán. Susana Quilodrán. Tenemos tu teléfono y estás premiada con dos entradas para el domingo. Susana. Estamos anotando. Quilodrán. Quilodrán. Esto es para el domingo y el domingo la función es a las 7:30. ¿Correcto? Es el domingo 20 de octubre. El próximo domingo, por cierto. Vamos a tener más entradas para la semana subsiguiente, por si acaso, los que no han sido premiados. Y nos quedan dos entradas más. Estamos revolviendo la tómbola para las próximas dos entradas. Muchachos, quedan solo dos entradas para esta obra y el número ya lo tenemos. Aquí está. No le entiendo su letra. Adriasola. Dini Adriasola. ¿Así es tu nombre? Espero que sí. ¿Tenemos el teléfono Dini también? Sí. No lo tenemos. No, sí, lo tengo. Ah, lo tiene. Sí, sí, sí. Lo tiene. Bueno, reitero, para la obra Sufrimiento. No, Sentimiento. Sufrimiento es el mío. Y lo de muchos radioescuchas que han estado allí. Que han estado allí preocupados y sufriendo con la historia de hoy. Vamos a repetir. Para el día viernes 18 de octubre, los premiados son Marta Olivares. Marta Olivares con una entrada para dos personas y Juan Acuña también con una entrada para dos personas. Esto es el viernes a las 22 horas. El sábado, premiados Viviana Villa y Juan Ortiz Gómez. Y el domingo, Susana Quilodrán y Dini Adriasola. Pues bien, tenemos dos grupos de entradas más para ver la otra obra, que es una obra argentino-chilena, que se está exhibiendo en Ladrón de Bicicletas. Y esta obra se exhibe más temprano, entiendo, Jaime. Sí, a las 8:30, el viernes. Entradas para las 8:30 el viernes. Estamos dando vuelta a esta tómbola y vamos a elegir un número y vamos a ver quién se lleva las dos primeras entradas para el próximo viernes. Ah, Janet, no, sorry. Nancy, que no sé su apellido, pero tampoco su teléfono. Nancy nos ha escrito por acá. Nancy, por ahí está. Nancy, ya sabe a quién nos referimos. Creo que le va a regalar la entrada, no sé a quién. Tiene que escribirnos urgente o llamarnos por teléfono. Urgente también para que grafiquemos su teléfono y su apellido, porque es la manera que tendrá para entrar al teatro. Ella ha sido premiada entonces con dos entradas para la obra Del Otro Lado, que es una obra buenísima, argentino-chilena, y ella es el viernes. Ella es Nancy, tu apellido tendrás que darnos y tu teléfono. El viernes a las 20:30 horas. Otra entrada más para el viernes a las 30 horas. Otra entrada más el viernes a las 30 horas. Ya están los datos, me acaban de decir la productora, que ya tiene los datos de Nancy. No hay problema, Nancy, tenemos tus datos. Vamos a sacar otra entrada para el día viernes, para la obra Del Otro Lado. Es el número 21, Janet Morcillo. estoy anotando, Janet Morcillo. Felicitaciones, tiene 2 entradas gratis para la ronda de bicicleta. Esto es el viernes. El viernes 18, entiendo, a las 20:30. Esas son las 2 primeras entradas. Y hacemos lo propio, rápido, muchachos, para no darles la lata. Nos estamos relajando después de todo lo que hemos vivido. Repartimos 2 entradas para el día sábado. Veamos quién es el afortunado o afortunada. Bien, para el día sábado. Sí, acá tenemos. Sí, creo no. Día sábado tenemos el 040. Aquí está. Eleodoro Gajardo. Eleodoro Gajardo. Felicitaciones, Eleodoro Gajardo. Estoy hablando como argentino y no lo soy. Eleodoro Gajardo tiene 2 entradas para el día sábado. Día sábado a las 20:30. Puedes invitar a quien quieras. 2 entradas el día sábado. Eres el feliz afortunado. Y quedan las últimas entradas para Ladrón de Bicicletas, para ver esta obra del Otro Lado, que es un colectivo dirigido por una argentina cuyo nombre es Natalia Ivanova, donde actúan actores argentinos y chilenos. Estamos revolviendo la tómbola para el último premiado de esta noche. Ah, Nancy Gatica, lo decimos. Nancy Gatica, la anotamos. Ya, lo tenemos ahí, lo anotamos. Deja que tengo en mano el segundo ganador. Y este segundo ganador es María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, cuyo teléfono no tenemos. Vamos a investigar si está ya María de Los Ángeles con el teléfono en nuestro poder. María de Los Ángeles, que vía Twitter se ha comunicado con nosotros deseándonos entrar. La mayoría de los que escribieron por Twitter no escribieron su teléfono. Por reserva. Ya, lo tenemos. Lo tenemos. Entonces, felicitaciones a ti, estimada amiga María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, puedes ir al teatro. Esto es el sábado. Sábado a las 20:30, Ladrón de Bicicletas. A lo mejor, no sé, espero que no, regalar a la entrada si tiene doble suerte. Así de sencillo. Ah, tienen. Entonces el apellido debería ser otro, ¿no? Ah, bueno, María de Los Ángeles tiene 2 entradas y es la hermana de la Nancy Gatica, mejor todavía. Suerte para ambas. Vamos a reiterar los ganadores de hoy día. Para el viernes 4, para el viernes 18, Obra El Sentimiento, Marta Olivares y Juan Acuña. Para el día sábado, Viviana Villa y Juan Ortiz Gómez. Y para el día domingo, Susana Quilodrán y Dini Adriasola. Para la obra argentina del Otro Lado, que es el viernes a las 20:30, esta vez Nancy Gatica, Janet Morcillo. Y también 2 entradas para Leodoro Gajardo y 2 entradas también para María Ángeles Gatica, para ver la obra, reitero, del Otro Lado a las 20:30 horas en Ladrón de Bicicleta. A todos ustedes les digo, Ladrón de Bicicleta está ubicado, donde pregunten, en el barrio de Yavista se sabrán decir, pero está ubicado en la calle Dardignac 0163. Dardignac 0163. Esto está ubicado entre Malincroft y Constitución, en pleno corazón de la calle del barrio Bellavista. ¿Cómo ustedes pueden hacer uso y poder de la entrada? Basta que a partir del día próximo jueves, a partir de las 5 de la tarde, ustedes se acercan, o el propio día que les toca ir, en la ventanilla darán su nombre y su teléfono como la clave. Estarán ya anotados todos estos nombres y ustedes podrán hacer uso ahí mismo de la entrada. Si quieren ir antes para tener más confianza, la pueden rescatar a partir del día jueves. Estamos, muchachos, felicitaciones a los ganadores. Y quiero decirle que todos los que quieran ir a Ladrón de Bicicletas y que no han sido premiados, pueden hacerlo diciendo que han escuchado el programa, y podrán entrar 2 personas por el valor de una entrada. Es la oferta que, según el administrador, nos hace a partir de ahora a todos los que están escuchando La Noche de los Ojos Negros, que es la clave para que decía, yo escucho La Noche de los Ojos Negros y quiero 2 entradas por el valor de 1. Así será. Despide la gente, te dice. Que no finalice el programa. Vamos por otra historia, Carlos. ¿Cómo me gustaría? De verdad. Me encantaría tener el tiempo para escribir más, porque hay harto que hacer. Nancy, al frente de mi colegio. Ja, ja, ja. ¿Estará estudiando ahí, Nancy? Seguro. Qué bien. Hay un colegio al frente del teatro. Cerquita del teatro, digamos. Será ese. Yo quiero entradas, dicen, pero ya están. Para la próxima semana tenemos más entradas. Así que los que no pudieron ahora, lo podrán hacer la próxima semana. Diego Seguel Ortiz, qué pena, recién logré escuchar el programa. Saludos a todos quienes seguimos este buen programa. No se olviden que los que llegaron tarde, que son muchos. Marcela Armijo ya le ha dado 20 saludos. Ahí va el otro. Saludos a Gabriel Armijo, el hermano debe ser. Les digo que... ¿qué le estaba diciendo? Hasta me olvidé ya. Ah, la gente que llegó tarde al programa, que dice que lamentablemente no pudo meterse en la historia y por tanto no pudo interiorizarse de la atmósfera que vivía el personaje, puede hacerlo, ¿sabe cómo? Mire, usted se mete al podcast, ¿sí? Que lo encuentras en, escuchen bien, radioagricultura.cl. Ahí usted podrá encontrar no solo este programa, todos, pero particularmente este, que es uno de los buenos, y lo puede escuchar cuando quiera, solita en casa o solito en casa. ¿Qué quiere que les diga? Estamos agradecidos de la alta sintonía que hemos tenido en el día de hoy. La verdad es que yo quisiera saludarlos a todos, porque nos cabe un gran respeto y admiración por todos los que gastan su tiempo dejando de lado la televisión, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Nancy dice maldita tómbola si ganó? Ah, ganó. Ya, a eso es. Qué raro, todos hablan al revés aquí. Me da miedo el programa, me asusta, pero me encanta. No entiendo. Vale, sí, Alejandro Rubio. A esperar para el próximo lunes. Así es, Alejandro. Ricardo Beltrán. Presente como cada noche los días lunes. Lo mejor para cada día lunes. Oír esta historia. Eso nos llena de placer, de orgullo y de ganas de seguir trabajando para ustedes. Sí, la próxima semana ojalá podamos tener tiempo para escuchar a quienes nos han llamado telefónicamente para contarnos historias que son importantes como material de archivo para los trabajos que realizamos, de modo que pueden hacerlo, por supuesto. Estoy tratando de encontrar una serie de amigos que quiere saludar. Dice Michael Ponce. Gran musicalización de la película Beowulf. Perdonen mi inglés, pero dice Beowulf. Beowulf, eso es. Beowulf. Estoy traduciéndome a mí mismo. Saludos, gran programa. Beowulf, eso es. Eso es, estimado amigo, ¿verdad? Bien entretenido el radioteatro. Esto no es un radioteatro. Radioteatro es cuando hay actores. Esto es un simple relato, pero que digan radioteatro es un honor para nosotros. Bueno, nos han llegado más saludos o necesidad de salud. Me acordé del siniestro Doctor Morty y la tercera oreja, pero ahora disfruto más que antes. Antes me escondía debajo de las sábanas, ahora dice me meto debajo de las sábanas, y no solo, dice Antonio Vargas. Saludo para ti. Joel Herrera dice súper buena la historia, le mandamos saludo a él y a su gente. Y quiero terminar con otros saludos porque son compromisos que adquirimos con ustedes, ¿verdad? Antonio Painemilla, que lo saludamos tantas veces, sea necesario. Hay mucha gente que nos sigue desde el principio. Janet Fría, ahí tengo nervios todavía, dice. No sabes lo que significa que una simple historia, un simple relato, adquiera el nivel de emoción. Y que sea una respuesta clara a lo que a nosotros nos interesa. poder trabajar bien para estar los días lunes como corresponde. Está Natalia Rojas Gómez. Dice, si vamos a pasar miedo, que sea como hoy día, con todo. Bien. Esto es como las montañas rusas, ¿no? Uno se tira y llega imposible, pero al final te gusta, ¿no? Mi abuela decía que le encantaba. Dijo, al final me gusta. Tuvo 11 hijos. 11 hijos. Víctor 12. No, él es atrevido. A mí no me dan miedo estas cosas, dice. Bien. Vale. Muy buena la historia, dice Rodrigo Azul. Muy buena la historia, excelente el relato. Vamos con el final, que ya lo dimos. Hemos dado todos los saludos, queridos amigos. De verdad, congratulados. Y el último, gracias, Carlos, por hacer revivir la imaginación. Y quedé en la mitad porque se me cortó el clip, pero vamos a recuperarlo. Sí. En eso estamos. Bueno. Por la imaginación, ahí quedamos. La imaginación. Qué importante. Hay un libro muy bueno que escribe Marcuse y que dice la imaginación al poder. Amigos de la noche de los ojos negros, de verdad nos gustaría quedarnos más rato. Ha llegado el momento de levantar la mano y decirles chao por hoy. Gracias por la enorme sintonía del productor, de nuestro radio controlador, de la directora de las redes sociales y de quien les habla. Con mucho cariño les digo gracias por acompañarnos cada noche de los días lunes. Nos encontraremos el próximo lunes, como siempre, en la 92.1 FM Radio Agricultura, ustedes saben, a las 22 horas. Un abrazo grande y hasta esa fecha. Cuídense. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, locución y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido y postproducción, Jaime Lorrieta. Producción y dirección, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.